apare la luz. Corazón, corazón, corazón, que si no me avisas estaré esperando. Ay, corazón, corazón, corazón, pues si tú no vienes hoy aquí me marcho. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos esa fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Trata de vender toda esa locura. Ay, corazón, corazón, corazón, tú ya sabes bien que yo no tengo dudas. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos esta fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Para acá de los chicos de Barrio Palamos. Corazón, corazón, corazón, corazón, deja de pensar, eso se me tarde ya. Ay, corazón, corazón, corazón, ay, corazón, corazón.